Hola Sadakas, ¿qué tal? Jorge de CalleteYoga.com. A veces, quizás solo a veces, nos liamos un montón con el tipo de recursos que buscamos para estar en paz, para estar bien, para estar en calma, para ser felices, para tener éxito, para un montón de cosas. Y en ocasiones es verdad que nos metemos nosotros mismos en tantos líos mentales y tantas historias que a veces necesitamos pues esas terapias más complejas, a veces con nombres cada vez más raros. Y de verdad que no lo digo para quitarle valor. Yo mismo he tenido que hacer un montón de historias y acudir a un montón de terapias y de cosas para un sinfín de historias. Voy a decir historias otra vez. Pero claro, luego yo a veces me doy cuenta de que es que nos lo ponemos tan complicado que si pudiésemos siempre como regresar a la sencillez, a la simplicidad, a las bases, pues todo sería muy sencillo, sería más sencillo. Y yo creo que nos meteríamos en menos historias mentales. Hay un libro que creo que es el libro que más subrayado tengo. Lo leí hace muchísimos años, lo he leído 2 o 3 veces. Y es este libro que enseño aquí, que se llama Conseguir el éxito. Ahora tendrá otra portada. Bueno, tendrá no, tiene otra portada seguro. Esto es una edición antigua. Conseguir el éxito, de el autor Bernabé Tierno. Lo voy a repetir, Bernabé Tierno. Una gran persona, un gran psicólogo que nos dejó hace unos años, pero que también dejó una extensísima obra para el crecimiento y el desarrollo personal y profesional. En este libro, que precisamente estamos en el curso leyéndolo este mes, pero bueno, se puede leer en cualquier mes, evidentemente. En este libro habla sobre la felicidad y Bernabé propone un decálogo para ser feliz. Así que, si me permitís, voy a citar sus palabras porque creo que nos invita a esa sencillez, a esa simplicidad, a esas bases en las que podemos reflexionar, escarbar y profundizar para alcanzar esa felicidad. Permitidme que os lea sus palabras. Él dice que la felicidad es un ideal a nuestro alcance. Y antes del decálogo, que son 10 frases sencillas, digamos, o 10 párrafos sencillos, os voy a leer un pequeño texto que acompaña a él en su libro. Dice, sin duda, con el éxito persigues algo muy concreto, el ser feliz. ¿Pero te has parado un instante a pensar lo que es la felicidad y en qué consiste? ¿Sabrías definirla? Es difícil encontrar una buena definición de felicidad y quizá la mejor sea tan sencilla como esta. Y él dice, una predisposición a sentirnos bien y a gusto con nosotros mismos y con los demás. Maravilloso. Dice, la felicidad es tanto un estado de ánimo, aquello que llamamos coloquialmente momentos felices, como también un rasgo de carácter general, una actitud que puede aprenderse. Dice, ¿cómo? Pues fundamentalmente, encarando desde la niñez pequeñas dificultades adecuadas a la edad y al desarrollo personal. Qué interesante lo que dice. Dice, atesorando éxitos más o menos importantes que elevan tu autoestima y aumentan el sentimiento de ser competente. Y termina diciendo, recibiendo una educación en valores humanos como el respeto, el amor, la sinceridad, la generosidad, la alegría de vivir, la tolerancia, la justicia, la fidelidad, la sencillez y la naturalidad, pero también la confianza y la esperanza, la fortaleza, el sentido del humor, la disponibilidad, la lealtad, la amistad, la buena voluntad y la elegancia. Si deseas convertir en un rasgo de carácter la felicidad o la predisposición a sentirse bien con uno mismo y con los demás, pueden servir de ayuda a los 10 siguientes puntos que expongo a continuación. Y aquí nos regala su decálogo para ser feliz, pero fijaos qué interesante, qué importante, cómo ya nos enmarca dentro de un montón de valores, nos enmarca esto que va a dar soporte, ¿no?, al decálogo. Y está muy bien, ¿no?, que tengamos esa fortaleza, sentido del humor, buena voluntad, sinceridad, generosidad. Bueno, decálogo para ser feliz. Dice uno. Fijaos que, permitidme un momento. He hablado en otras ocasiones de dos libros, uno llamado Caminos seguros para el éxito en la vida y la realización de Dios. Este es un libro de Swami Sivananda. Fijaos que ya emplea la palabra éxito para el éxito en la vida y la realización de Dios. Y es un libro que, os lo súper recomiendo, que nos expone ese éxito a través, digamos, de un camino de emoción, de espiritualidad, pero también muy, muy práctico. Si habéis leído algo de Sivananda, sabéis que era una persona tremendamente pragmática y que todos los consejos que da son súper útiles. Pero bueno, digamos que es desde el punto de vista del yoga. Luego he mencionado un libro que se llama Éxito, precisamente solo se llama Éxito, de Robin Sharma, en el que también analiza el desarrollo personal para la práctica en la vida a través de un montón de observaciones que él ha tenido, sobre todo desde el mundo empresarial. El libro es maravilloso, es magnífico, y aunque está enfocado al mundo empresarial, wow, las enseñanzas que destila ese libro son aplicables a todo y son alucinantes. Y Bernabé nos los pone desde otro punto de vista, ¿no? Él es psicólogo, desde el punto de vista de la psicología y la buena voluntad que él siempre mencionaba. Entonces, bueno, fijaos cómo en tres libros está la palabra éxito desde tres puntos de vista, pero que siempre nos llevan al mismo sitio. Podemos leer estos tres y otros tres o 300 que hay en el mismo sentido. Decálogo para ser feliz. Dice, define claramente cuál es tu proyecto de vida. Ama ese proyecto y procura que uno de los puntos clave sea hacer el bien, la generosidad y la actitud de servicio. Ojo, porque algunos podríamos quedarnos. Es importante leer todas las palabras. Lo recalco porque a veces nos quedamos con una parte de las frases y parece que es el mensaje importante. O para algunos puede ser el mensaje importante, pero para mí es necesario tener en consideración todas las palabras de la frase. Ama ese proyecto y procura que uno de los puntos clave sea hacer el bien. O sea, define cuál es tu proyecto, pero que el punto clave sea hacer el bien, la generosidad y la actitud de servicio o de ser útil. Entrégate con ilusión, alegría y pasión a la realización de ese ideal. Recuerda, con Eduardo Pallerón, que tenemos solo la felicidad que hemos dado. Vale, hace referencia a una cita de este autor. Tenemos solo la felicidad que hemos dado. Define claramente cuál es tu proyecto de vida. Tu proyecto de vida o tu propósito, ¿no? Que pueden ser un montón de cosas. O sea, un proyecto de vida o un propósito no tiene por qué ser a nivel profesional. Puede ser a nivel personal. Puede ser el propósito de ser útil para algo o para alguien. O sea, no quiero de hecho entretenerme mucho en esto, pero tenemos que tener claro que un proyecto de vida o un propósito puede ser personal, profesional, emocional y sobre todo de ser útil. Dos, dice, la ira, la ansiedad, el sentimiento de culpabilidad, la intolerancia y el odio son los mayores causantes de infelicidad y desdicha. La ira, la ansiedad, la culpabilidad y la intolerancia y el odio. Dice, controla bien tus nervios y no permitas que el mal humor y las actitudes violentas te dominen. Por eso, lo mejor es que pases a la acción y cultives cada día la templanza, los sentimientos de generosidad y paz interior. Me quiero detener aquí. Fijaos que cada uno de nosotros, cuando nos enteramos por las noticias, porque nos lo dicen, porque vemos el periódico o por lo que sea, y vemos que hay una guerra en tal o cual sitio, o que ha habido un atentado, o que han matado a alguien, o que hay un episodio de violencia o de desdicha o de intolerancia o de odio como muy, muy evidente, todo el mundo estamos en contra de eso. Y creo que a veces no nos damos cuenta de que, aunque estamos en contra de una guerra, nosotros estamos en guerra con un montón de pequeñas cositas. Estamos enfadados o tenemos intolerancia por un montón de pequeñas cositas. Igual, no me quiero entretener, porque es que si no nos pararíamos en cada punto excesivamente, pero sí que a mí me gusta reflexionar. Esa guerra en la que estoy en desacuerdo, que es evidente que estoy en desacuerdo, llevo la guerra hacia alguien de mi entorno, de mi familia. Intento la paz, porque no sé quién era el autor, ¿no? Pero decía, recuerda que la paz la hacemos con un enemigo, no con un amigo. Es difícil, pero hay que recordar eso. Entonces, yo estoy en guerra a mi nivel, al nivel pequeñito, pero muy importante para mí y para la otra persona. Estoy en guerra con alguien o con algo. Tengo odio, tengo intolerancia, tengo culpabilidad o tengo ansiedad. Entonces, a mi nivel, ¿cómo estoy? A mi nivel, digo, a nivel, no a nivel macro, como una guerra, sino a nivel micro. ¿Cómo estoy en este sentido? Por eso dice Bernabé, dice, lo mejor es que pases a la acción y cultives cada día la templanza, los sentimientos de generosidad y paz interior con uno mismo, porque a veces estamos en guerra con nosotros, pero seguramente que la intolerancia o esa guerra, seguramente, o puede ser que la tengamos con nosotros mismos o con algo o alguien cercano. A veces tratamos muy bien a la gente cuando estamos expuestos, cuando alguien nos está viendo, y tratamos muy mal cuando nadie nos ve. Internet es un gran altavoz de esto. Como en el anonimato, muchas veces en foros y en lugares así, el anonimato hace que la gente saque su peor versión. Entonces es que es su peor versión, ¿no? En fin. Dice 3. Mantén una buena higiene mental aceptando lo bueno y lo malo de tu pasado. Aceptando lo bueno y lo malo de tu pasado. No permitas que el futuro te inquiete y vive siempre en un presente de plenitud. Me ha recordado a Sivananda. Dice, no permitas que el futuro te inquiete y vive siempre un presente de plenitud en el que la alegría de vivir sea una constante, capaz de disipar temores, inquietudes y penas. Igual, esto lo podemos tratar como frases hechas o pensar, oye, mi día a día, en mi día a día hay alegría de vivir o hay pesar de vivir. Porque si hay alegría de vivir y puedo hacer que sea una constante, voy a ser capaz de disipar temores, inquietudes y penas. Continúa diciendo y termina en este punto, en este tercer punto. Recuerda que la felicidad no está en poseer muchas cosas, sino en el modo de ganarlas. Sino en el modo de ganarlas. ¡Guau! 4. Dice, piensa que el bien, la bondad, el éxito y la belleza están en tu interior y en la capacidad de disfrutar las cosas cotidianas y sencillas. De verdad, si me ponen este texto y no me dicen de quién es, no sabría si es de Sivananda o de Bernabé Tierno. No sabría decir. Es increíble. Voy a repetirlo. Piensa que el bien, la bondad, el éxito y la belleza están en tu interior y la capacidad de disfrutar las cosas cotidianas y sencillas. Esto puede sonar a frase hecha, a frase bonita, o podemos reflexionar porque nos dice, si así lo decides, fijaos qué importante es esta frase dentro del párrafo. Dice, si así lo decides, puedes entrenar tu corazón para ser una persona positiva, propiciar el éxito y ver la belleza y bondad en cuanto hagas o te suceda. repito, dice, si así lo decides, puedes entrenar ese corazón. Y dice, con razón decía Abraham Lincoln, que casi todas las personas son tan felices como deciden serlo. Si así lo decides, puedes entrenar tu corazón para ser una persona positiva, propiciar el éxito y ver la belleza y la bondad en cuanto hagas o te suceda. El punto quinto dice, no olvides jamás, jamás, no olvides jamás que la felicidad camina siempre al amparo y el abrigo de la verdad, la autenticidad y la virtud. La autenticidad y la virtud. Cuando copiamos algo, pues nosotros podemos modelar. El modelaje es una herramienta muy útil y muy potente, muy poderosa, desarrollada en el principio de la PNL, la programación neurolingüística. Pero una cosa es modelar y otra es copiar. He hablado de esto en otras ocasiones y voy a pasar por encima, pero sí que quiero decir una frase. Si a nosotros nos han puesto en este mundo y se habla muchas veces del libre albedrío. Y lo que yo, para mí lo que destila de ese libre albedrío es que somos libres de crear y somos capaces de crear. Entonces, cuando copiamos algo, sea lo que sea, porque podemos copiar actitudes, algo en lo profesional, en el trabajo, en lo que sea. A lo que voy es que cuando nosotros copiamos y dejamos de ser auténticos, le estamos fallando a ese principio de libertad que es en lo que se sustenta la base de la existencia humana. Entonces, alguien dirá, pues será para ti. Bueno, en principio nacemos libres, es el bien más preciado que tenemos al nacer, y nuestra capacidad de crear hace gala de esa libertad. Luego la autenticidad que dice Bernabé, si faltamos esa autenticidad, nos estamos cepillando ese libre albedrío, esa libertad, ese don que nos han dado simplemente por nacer. Porque recordemos, como dice mi maestro Ciro, que somos librepensadores, y recordemos que nosotros no nacemos siendo pecadores, no nacemos con un pecado original, lo que nacemos es con una naturaleza prístina, original. Nosotros nacemos con una libertad y el mundo a nuestros pies de manera original, ¿vale? No somos culpables de nada. Simplemente somos bondadosos, libres y seres humanos plenos. Entonces, esa autenticidad no podemos perderla. Y continúa diciendo, la mentira y la falsedad, antes o después, te conducirán a la ruina física y moral, a la desgracia. Y nos recuerda unas palabras de Boecio que dice, el que es virtuoso es sabio, el que es sabio es bueno, el que es bueno es feliz. Brutal. 6. Disfruta cada día de lo que eres y de lo que tienes. Voy a repetirlo porque disfruta cada día de lo que eres y de lo que tienes. Pero sobre todo, disfruta sabiendo que con tu vida contribuyes a que otros sean menos desgraciados y un poco más felices. En la charla de Rick Warren, que la he mencionado también en muchas ocasiones, se llama Una vida con propósito, podéis buscarla en Google, ponéis Rick Warren, una vida con un propósito y os saldrá la charla TED. Él dice que tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos en nuestra mano. Oye, ¿qué hay en tu mano? ¿Qué hay en tu mano a nivel de posición social? Riqueza. Influencia. Un montón. Bueno, es una charla muy interesante. Y aquí Bernabé dice, oye, tienes que saber o disfruta sabiendo que con tu vida contribuyes a que otros sean menos desgraciados y un poco más felices. Por eso lo uno con la charla de Rick Warren de qué hay en tu mano. Y es que tenemos que ver qué hay en nuestra mano. Porque podemos hacer que la vida de otros sea menos desgraciada y un poco más feliz. Sí que podemos hacerlo. 17. La naturaleza está rebosante de vida, de verdad, de bondad y de belleza. Ámala con todas tus fuerzas. Llénate de ella. O sea, que nos invita a ver lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Ámala con todas tus fuerzas, llénate de ella, aspira su aroma con toda la potencia de tus pulmones. Que todos tus sentidos la contemplen y disfruten sin límites. Acompasa tu ritmo y los latidos de tu corazón a sus latidos y te sentirás inundado de salud, dicha y felicidad. Lo mismo, podemos leer esta frase y decir, sí, ya. Ya. Esto ya lo sabemos todos. ¿Lo hacemos? ¿Amamos con todas nuestras fuerzas? ¿Nos paramos cada día? Gente que dice, cada día. ¿Nos paramos a pensar la libertad y la belleza que tenemos a nuestro alrededor cada día? ¿Lo pensamos? ¿Damos las gracias por ello? ¿O simplemente lo damos por hecho y ya está? En la meditación se abre ese espacio. En la meditación lo que hacemos es, cuando primero hay un silencio, luego pasa a un estado a veces de concentración y a veces se salta ese estado de concentración y pasa directamente a la meditación. Y lo que hace es que nos encontramos con nuestra naturaleza. Él habla aquí de la naturaleza, pero en la meditación tenemos nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza y la naturaleza, es decir, lo que hay dentro y lo que hay fuera, se fusionan de alguna manera. Por eso la meditación es tan potente, porque nos permite saborear las naturalezas de una manera muy intensa, muy intensa. Cuando sucede la meditación, estamos en unión, ¿no? La palabra yoga es unión, en unión con eso. O sea, no hay conceptos mentales, sino simplemente hay como una sencillez pasiva y tranquila. Y no nos hace falta nada a nuestro alrededor. 8. Busca siempre, en todo lugar, en todo momento y en toda situación y ante cualquier persona, la paz, la serenidad y el equilibrio interior como el más preciado logro. O sea, nos dice, esto ya lo sabes, pero oye, búscalo conscientemente cuando esté pasando algo. Solo desde esa tranquilidad de espíritu, vuelve a ser parecido, esta frase parece de Sivananda, de Bernabé, y si te coges el libro de Sivananda, parece de Bernabé. Solo desde la tranquilidad de espíritu, quiero decir que no es que le esté dando más valor a Sivananda, sino que como normalmente hablamos de yoga y de Sivananda, pues me lo recuerda mucho. Dice, solo desde la tranquilidad del espíritu, desde la calma, desde la perfecta coherencia interna, se puede acceder a la verdadera felicidad. ¡Ey! Párate un momento viendo la situación en la que estamos o en la que estemos y busquemos en todo lugar, en todo momento y situación, la paz y la serenidad, el equilibrio interior, como el más preciado logro. Y suena a Patanjali, ¿eh? Suena a Patanjali. La coherencia interna o con la coherencia interna se puede acceder a la verdadera felicidad. 9. Nada enriquece tanto como la práctica del perdón y la generosidad. Dar y compartir cosas. Salir de uno mismo y sentir los éxitos de los demás y su felicidad como propios. No puedo estar más de acuerdo con esta afirmación. Igual, la práctica del perdón con nosotros y con los demás, a nivel pequeñito, no a nivel macro. A nivel macro ya está, es como, es muy bueno. Claro, es muy bueno, no ha matado a nadie, ¿no? ¿Sabéis esta frase? Claro, si cualquiera, si te tiene que dar la mano cayéndote de un precipicio, te la da, o tú se la darías a cualquiera. Eso es en lo macro, eso da igual, eso no es importante. Lo importante es lo micro. La generosidad, dar y compartir cosas. ¿Qué cosas? Cosas materiales, cosas no materiales, emociones, tranquilidad mental, hacerle la vida más fácil a alguien. Y dice, salir de uno mismo y sentir los éxitos de los demás y su felicidad. Lo que le pasa al vecino, lo que le pasa a nuestro amigo. Nos ponemos contentos. Solo hay una manera de ser feliz y de alcanzar el éxito. Esto es mío. Bueno, y de muchos otros. No sintiendo envidia por lo que pasa a nuestro alrededor. Porque entonces, en vez de felices, seremos envidiosos. Ojo con esto. Dice Goethe, siempre decía que el hombre más feliz era el que sabía reconocer los méritos de los demás y se alegraba de los bienes ajenos como si fueran suyos. Es una actitud mental. Esto es, al final, se contagia. Si no lo crees, pruébalo durante un año y ya verás cómo tu vida cambia. No, no puedo decir más. Simplemente, si no crees en esto, pruébalo. Pruébalo incondicionalmente. Y 10 dice, habla otra vez del perdón. Dice 10, no te olvides de perdonarte, de tratarte con ternura, de valorarte, de ser tu mejor amigo y aceptarte como eres. No hagas depender tu felicidad de lo que los demás piensen o digan de ti, de lo que te estimen o valoren. La felicidad auténtica, como ya he dicho, se genera en tu interior, desde dentro hacia afuera y no al revés. Me recuerda estas palabras al seminario Fénix de Brian Tracy. Igual, buscadlo, haced el seminario Fénix de Brian Tracy, está en YouTube, está en todas partes y habla mucho de esto, ¿no? De perdonarse, de tratarse con ternura, de valorarse, de ser uno, el mejor amigo de uno y de aceptarnos como somos. Y termina diciendo, es posible que después de lo leído hasta aquí, tu concepto de felicidad se haya enriquecido y tus deseos de felicidad se hayan hecho más vehementes. Porque reconoces que, de acuerdo con tus nuevos parámetros, no es algo inalcanzable, sino que se puede lograr si se desea ardientemente. ¿El término ardiente os suena a tapas? ¿Os suena a los llamas y ni llamas? Se puede lograr si se desea ardientemente, se tiene fe y esperanza en conseguirla. Por eso digo, oye, intenta esto un año y miremos a ver, ¿no? Fe y esperanza por conseguirla y se trabaja por ella. La felicidad como meta debe ser proyectada desde ella y con ella. No se puede, termino ya, ¿eh? Dice, no se puede aspirar a conseguirla desde un ánimo pesimista y desesperanzado, ni con una mente plagada de sentimientos negativos. Para emprender el camino de la felicidad y con la felicidad es preciso limpiar nuestra mente. Y eso lo conseguiremos creando pensamientos positivos, revistiéndonos de sentimientos positivos que nos ayuden en nuestra empresa. Nótese que hago hincapié en crear, no en eliminar. Y esto es así porque nuestra mente tiene horror al vacío. Y si eliminamos, simplemente no sabemos qué es lo que puede ocupar el hueco dejado. En tanto que si creamos, elegimos los pensamientos y sentimientos que van a expulsar poco a poco todo lo negativo que actúa como rémora de nuestra vida. Este es el decálogo para ser feliz del amigo Bernabé Tierno. Os aconsejo el libro. Y me gustaría recalcar una frase que estoy buscando y que ahora no encuentro. Pero me gusta, no me gusta cortar estas cosas, ya sabéis que me gusta grabar en directo. Pero bueno, la idea de que somos creadores, somos poseedores y podemos llegar, o sí, llegar hacia donde nosotros creamos y queramos, pero hay que crearlo. Hay que crearlo y hay que creerlo, de verdad. Disfruta cada día de lo que eres y de lo que tienes, pero sobre todo disfruta sabiendo que con tu vida contribuyes a que otros sean menos desgraciados y un poco más felices. Claro, porque si no, nos habrían puesto en un planeta solos. Nos pusieron en un planeta con un montón de gente, por algo. Este es el decálogo de Bernabé Tierno, de su libro Conseguir el éxito. No puedo tener más subrayado este libro, de verdad. Lo he leído, como digo, dos o tres veces. Me encanta, dos o tres veces entero, pero me encanta volver a él y ver las partes subrayadas. Espero que, bueno, pues que arroje un poco de luz en este camino de la felicidad y de verdad, potenciemos lo que nos han dado, ese ser libre pensadores y ese poder crear. Con cada cosa que hacemos, con la bondad y ese hacer el bien. Nos vemos en el curso de yoga para gente normal, donde aparte de hacer yoga, también leemos este tipo de libros y tenemos charlas larguísimas sobre también sobre este tipo de temas. Decálogo para ser feliz. Espero que tengas más salud, que estés cerca de las personas que amas y te encuentres seguro y en paz. Un beso, un abrazo. Namaste.